Apreciado Juan, estimados vecinos y vecinas de UGA, compañeros concejales, vecinos de otros sitios, muy buenas tardes y bienvenidos a lo que es el acto de apertura de las fiestas en honor a San Isidro Labrador. Este año, 2013, tenemos como pregonero a un verdadero apasionado de la enseñanza como es Juan Cruz Sepúlveda. Es un hombre que se ha curtido en las aulas desde el año 1976, pero además ha sido un maestro partícipe del movimiento sindical que ha visto y ha vivido la educación desde la óptica de la formación del profesorado y que también ha estado al frente de responsabilidades dentro de la Administración como director insular de educación. Asimismo, también pudo compatibilizar unos 7 años el ejercicio profesional como concejal en el municipio de Tías. Para mí, como vecina de UGA, especialmente es un placer tener hoy a Juan Cruz, no en vano, fue maestro mío hace ya 30 años, pero la verdad es que parece que fue ayer, yo creo que a Juan también le parecerá lo mismo. Fue por allá, por los años, el curso del 82 y el 83, desde ahí, pues, ha sido una persona estimada, apreciada y al que le guardamos un profundo respeto en el pueblo de UGA. Exteriorizo mi alegría de que Juan esté hoy aquí. Es un auténtico saludo a la vida. En 2006 consiguió superar un grave trance en su vida y este difícil trance fue lo único capaz de alejarlo de la tiza y de la pizarra. Hoy lo vemos aquí con todos nosotros, lleno de vida y cumpliendo con sus clases de geografía en el Instituto de Tías. Para quienes no lo sepan, que será difícil, es oriundo de Mayer, pero nos consta que le tiene un especial cariño al pueblo de UGA. Fue el corresponsal en el sur del semanario Lancelot. El primer especial que publicó esta revista fue precisamente una edición dedicada a las fiestas de San Isidro Labrador, escrita íntegramente por el ilustre pregonero que tengo a mi lado. A principios de los 80, sin ordenador, con su máquina de escribir, redactaba sus crónicas sacando él mismo la fotografía. Juan nos aproximará esta noche a la UGA de hace 30 años, con un pregón cargado de experiencias y anécdotas. Cuando llegó a la escuela de UGA, lo comentaba antes con Jaime, en UGA habían más niños que en Playa Blanca. Luego ya en el 84 el panorama cambió. Pero en aquel momento Juan podría presumir solo por un pequeño periodo de tiempo que lidiaba con más niños que Jaime. Ya luego Jaime tiene mucha más experiencia hasta que recientemente se ha jubilado. Bueno, no es el primer pregón que da Juan Cruz, ha dado el pregón en su pueblo, en Mayer. También ha sido pregonero en las fiestas de la Candelaria. Y bueno, desde que le propusimos ser pregonero de las fiestas de UGA, me consta que se sintió pues bastante complacido. Esperemos que esta designación, merecida por demás, te haya permitido recordar momentos agradables de aquel momento, de aquel matrimonio joven que llegaba en Arrecife. Yo puedo decir que vi como Néstor estaba en la cunita con Conchi siempre vigilando, que Conchi era una más de la casa, y recuerdo con mucho cariño aquella casa, se lo comentaba a mi yayo, que siempre la tenía como muy bonita, aquella cunita, que el niño, la madre de mi yayo, con aquel moño, haciéndole aquellos mejunjes para que la leche le subiera. Lo recuerdo perfectamente y bueno, la verdad que es un tremendo honor. Para mí, para mis compañeros de clase de aquel momento, donde William y yo siempre éramos rivales en las notas, yo no sé si Juan lo recordará, y bueno, la verdad que es un placer, esperemos que todos disfrutemos del pregón esta noche, y bueno, invitarles a todos a participar en el programa de los actos organizados por los vecinos de UGA con la colaboración del Departamento de Festejos, timoneado por el concejal que nos acompaña en nuestra mesa también, Javier Camacho. Por mi parte, darles las gracias y que disfruten de las fiestas y del pregón con Juan Cruz. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, estimadas autoridades, compañeros de trabajo, antiguos alumnos, alumnas, amigos y amigas, vecinos en general de este pueblo de Uga, a todos muy buenas noches y gracias por asistir a este acto del pregón de la fiesta de San Isidro 2013. Al mismo tiempo, también quiero agradecer a la Comisión de Fiestas la designación de mi persona como pregonero de este año, y la verdad que me ha hecho sentir muy honrado y feliz rememorando acontecimientos vividos pues hace ahora 30 años, como bien ha dicho la alcaldesa. Como ustedes saben, este pregonero no es de este pueblo, soy natural del municipio de al lado y tengo lazos familiares de parentesco con Uga por parte de mi madre. Es por ello que la primera percepción que tengo de este pueblo la guardo desde mi primera infancia en alguna visita que hicimos a algún familiar y de paso realizar alguna pequeña compra en la tienda de Domingo Rodríguez, no tenía tiempo, vendía plátano. Bien, más tarde me interesé por leer la descripción de la Uga, moruna que hace Agustín de la Hoz. Imaginé y pude ver las casitas forradas con piedra negra, pórticos en cal blanca, techos de granzón, de lucecitas mortecinas de candil. También pude leer acerca del pueblo la leyenda sobre la mujer sutil llamada Uga y la prueba del humo, escrita por Félix Duarte en el libro sobre leyendas canarias. También había leído a Antonio Ayala y a todo cuanto se dice de Joaquín Rodríguez, el pollo de Uga, como embajador universal de la lucha canaria, encumbrando el nombre de este pueblo. Decirles que mis primeros tiempos como maestro los había desarrollado en el sur de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Castillo Romeral y Juan Grande, dando clase a hijos de aparceros, empaquetadoras de tomates, marineros, empleados de hostelería, en unas condiciones de masificación en las aulas en aquel entonces, con más de 42 alumnos, en unos espacios inadecuados y compartidos, cargados de muchas dificultades, pero por el contrario tuve la suerte de encontrarme con padres, madres y compañeros, maestros comprometidos y hasta con curas obreros. Todos trabajando por la causa y todos trabajamos sin límite de tiempo desde dentro y fuera de la escuela. Allí aprendí el verdadero magisterio y la pasión por enseñar. Como decía, después de estos productivos años, utilizando el concurso general de traslado, en la condición de maestro le planteé a mi yayo la posibilidad de concursar a Lanzarote y como resultado de ello, en el verano del 82, nos encontramos trasladando nuestras escasas pertenencias a la casa del maestro de Uga. Llegamos cargados de ilusión, habíamos conseguido un nuevo destino en este pueblo y ante nosotros se abría una nueva etapa profesional y personal. El cambio, la verdad, que fue bastante radical. Del bullicio de cientos de alumnos, más de 60 compañeros y una agitada vida social, dimos paso a una vida sosegada en una escuela unitaria, con un pequeño grupo de niños y niñas anhelosos para aprender y donde, además de ser maestro, ejercías de director, secretario, orientador y, aparte, esporádicamente, a veces tenías que asumir otros roles sociales bien diferenciados. La verdad es que aquí en Uga disfruté ejerciendo la noble profesión de maestro y en el plano personal guardo gratos y entrañables recuerdos. Buenos momentos compartidos con la familia. Aquí Néstor, mi hijo, dio sus primeros pasos en el entorno de la escuela. Conchi, se hizo cargo del cuidado del niño desde entonces y la amistad ha perdurado, al igual que con otras personas de aquí de este pueblo, a las cuales me une una gran amistad. Les voy a dar lectura a una carta que me envió el compañero y buen escritor Jaime Quesada. El título es Septiembre. La Jeria se despertaba con el alba para recibir jubilosa a los vendimiadores. Más tarde, cuando los primeros rayos del sol calentaban la piel azabache del mal país, la brisa se deslizaba divertida por el negro arenal, revoltosa, observando con ojos atentos la destreza con que aquellas expertas manos cortaban los racimos de oro y rubí. Después, sin pedir permiso, se impregnaba del aroma de los lagares, que repartido por todos los rincones y recorría los pueblos depositando en todos los lagares aquel perfume suave del mosto recién pisado. En Uga, el nuevo maestro, por primera vez, abre las puertas del aula. Antes de introducir la llave en la cerradura, inspiró profundamente aquel olor a campo que ejerció en su interior el mismo efecto de un bálsamo tranquilizador, atenuando su lógico nerviosismo. Como en todos los pueblos de la isla, como en todos los pueblos del país, en Uga se respiraban aires de cambio, de renovación, de democracia y de ilusión. La escuela, contagiada del espíritu innovador, ofrecía ansiosa sus aulas a las nuevas propuestas que los maestros y maestras ponían en práctica, derrochando entusiasmo y profesionalidad. La pizarra de la tiza iban dejando espacio a la multicopista de glicerina, a los carteles multicolores, a los bloques lógicos, a las representaciones teatrales, a los movimientos renovadores, etcétera, etcétera. El joven maestro no había terminado de abrir los ventanales de la pequeña escuela unitaria cuando un grupo de chinijos revoltosos entró en el aula adueñándose los pupitres. El sol del verano había dejado la huella en las caras morenas que contrastaban con el rubio pálido con el que salitre de playa quemada había coloreado sus cabezas. Pues nada, 30 años no es nada, parece que fue ayer. Ese verano del 82 se había celebrado el Mundial de Fútbol en España. Fue el año de la entrada de España en la OTAN, aunque Canarias dijo no. Apenas se inicia el curso 82-83, se producen las elecciones generales. El PSOE consigue la mayoría en Madrid y Maragall lo nombran ministro, un poco mejor que ver este que tenemos ahora. Canarias pasa a tener las competencias en educación y comienza un año electoral movidito en las autonómicas, cabildos y ayuntamientos. Bastante agitado estaba el contexto social y político. Llegan los primeros niños a la escuela, primeras reuniones con los padres. Me familiarizo con los mismos y cualquier momento es el adecuado para hablar de la marcha académica de los críos. Tenemos un problema. Se había solicitado una segunda aula para escolarizar a los niños y niñas de 4 y 5 años, entre ellos Javier, pero el espacio no estaba terminado. Uga, en aquel momento, era el núcleo poblacional del municipio con mayor índice de natalidad y se necesitaba una segunda aula. Antes de la llegada de la educación, de la coeducación, los niños y niñas recibían por separado sus enseñanzas, las niñas en unos locales de Simeón González y los niños en la escuela nueva. Pude comprobar algunos de mis antecesores, como Josefina Arca, Agustín Torres, Carmen González Ponce, Juan María Perdomo, Irene López Parrilla, Domingo Cabrera, Conchi García y otros. Para que Uga pudiese escolarizar a los niños y niñas de 3 y 4 añitos, hubo que esperar ya el curso avanzado hasta el mes de noviembre, en que se finalizan las obras de reconversión de la antigua bodega de Antonio Cabrera en aula de infantil. Y mi yayo, entre tanto, comparte el aula del primer ciclo de primaria en un pequeño cubículo. Recuerdo la primera vez que me vino a visitar de forma oficial el señor alcalde Honorio García Bravo. para comprobar la marcha de estas obras y del parque, que en aquel momento se estaba haciendo simultáneamente con el aula. Una tarde, en muchas de sus habituales visitas y de la forma de socarronería que a él le caracterizaba, me dice: vaya mala suerte tenemos, el PSOE va gobernando en Madrid y Pauga nos mandan un maestro de marcha. Las primeras acciones como maestro de escuela unitaria fueron las de coordinarme con otras unitarias o maestros de iguales características. Así comenzamos una línea de actuación con la unitaria de Playa Blanca, con Jaime, Irene Betancor en Las Breñas, María Rosa Díaz en Yaiza, y cada viernes, después de finalizar la jornada, nos reuníamos en turnos rotatorios por cada universidad del sur, como acertadamente le denominó la actual directora de la UNED de Lanzarote. Cada viernes analizábamos todo lo trabajado por los niños durante la semana. Programamos para la siguiente. Y después de confraternizar, nos retirábamos con la seguridad de tener planificado la semana siguiente. Hubo tiempo para el intercambio con nuestros alumnos, obras de teatro, poesía, un playback también que se apuntó Gladys, juegos, salidas en el entorno escolar, participación en las fiestas, etc. Con estos mismos niños procedimos a plantar cada una de las plantitas del Parque Nuevo, con la ayuda de los operarios del ayuntamiento y con las quejas y sorpresas de los vecinos. A mí me tocó plantar el dragón, el cual persiste a los avatares del tiempo, pese a estar un poco inclinado, y la esbelta cúpula creo que está colonizado de tórtolas, parece ser. De aquellos niños y niñas de hace 30 años, me traje una lista que me encontré. No hace falta que digan presente, pero voy a pasar lista. No voy a poner falta tampoco. La número uno no es porque fuera para alcaldesa, pero es que por el apellido es la primera de la lista. Entonces, era Gladys Acuña, el número dos Miguel Ángel Barrera, William Betancor, Yolanda Díaz, Desiré Díaz, Francisco Denis, María Rosario Felipe, María Esther, Yeneira García, Isidro, Óscar González, Pedro José Hernández, Juan Alexis Medina, Gloria Reyes, Oriol Viñoli, Dimitri Betancor, Pedro Manuel Camacho, nuestro hermano, Pedro, Carmen Rosa Felipe, Laura Leme, Isabel Dori Machín, Víctor Manuel Martín, Rosa Elba Medina, Eleuterio Reyes, hoy creo que tenía que trabajar, creo. Vanessa Soto, Antonio José Tavío, María Teresa Viñoli, Isidro Marcial Viñoli, Jocelyn, que vino más tarde, en fin. Y luego pues estarían los de 3 y 5 años, que eso hoy no les pasó lista. Bien. Hoy todos estos alumnos son hombres, mujeres, la mayoría con familia, con hijos. En la escuela también, buenos trabajadores en todas las profesiones, camareros, carniceros, panaderos, mecánicos, empresarios, cocineros, abogados, camelleros, psicólogos, concejales y hasta una alcaldesa. En aquel año 82-83, recuerdo la morfología que tenía este pueblo cuando llegué por aquí. Apenas habían un centenar de casas repartidas por el centro. El Morro, la Cuesta de Calero, las Tuneras del Sargento. Y en la zona cubierta por el volcán se había comenzado a machacar y a aplanar y a echarle polvillo. Para las elecciones del 79 se había procedido a parcelar y a realizar los primeros repartimientos entre los hijos del pueblo. Quiero recordar que apenas estaban en ese lugar 3 o 4 casas. La de Paco Bravo, la de Ángela y Alberto, la de Vicente, Félix Mingo. El basurero estaba al final en un gran chaboco y daba paso a una última casa que estaba en construcción. Y donde terminaba el asfaltado, Detrás del aljibe, subiendo a la derecha, tenía José Camacho su granja con toda clase de animales para la matazón. Cierto día por la mañana, me comenta Tomás Lemes, el guardia, que había tenido una noche movidita, intentando volver a encerrar un becerro escapado de la granja de José. Pero para susto, me van a recordar, una noche dormíamos aquí plácidamente. Yo recuerdo que esa noche dormía solo con Néstor, porque Villayo se había quedado en el hospital, mi madre estaba muy mal, estaba en el hospital, y de repente un gran estruendo sobresaltó a todo este pueblo y puso a todo el mundo en la calle. A los dos minutos me tocan en la puerta, mi vecina Magdalena me dice: don Juan, le han tumbado el techo de la tienda de Juanito Tavío. Llame a la Guardia Civil. Pues nada, entonces llamo a la Guardia Civil, salió Antonio, el guardia primero, Antonio Ortiz, y me dijo: sí, ya estamos enterados, ya vamos a ir para allá. Y luego nada, entonces le dije a Magdalena que se quedara al cargo de Néstor para yo echarle un vistazo a ver de qué iba aquello. Entonces, bueno, pues llego ahí y me encuentro a toda la gente, con unos con chándal, otros con mantas, pijamas, en un desconcierto, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, por toda la calle esa para arriba, detrás de la casa brasileña, estaba todo lleno de fideos, todo lleno de laterío. Había macarrones, en fin, era todo un desconcierto en la calle. Y luego me acuerdo que nada, nos aproximamos ahí a ver qué es lo que pasaba, y de repente empiezan a explotar los cacharros de flis, los botes de flis. Y entonces era todo el mundo corriendo por la calle para abajo porque aquello no había que lo aguantara. Luego vino lo peor, cuando eso no había consorcio de bomberos, ¿no? Y entonces creo que llamaron a los bomberos del aeropuerto. Entonces, bueno, allá a las tantas aparecen los bomberos. Y claro, los bomberos pues eran soldados, eran militares, no conocían el pueblo, y entraron por ahí y se estaban yendo otra vez por la jeria para arriba. Y era todo el mundo desde ahí, desde la puerta de la tienda, gritándole: oiga, ¿qué es aquí? El fuego está aquí y tal. A las tantas de la madrugada. Y entonces me acuerdo que el pobre Tomás cogió dos caballos el día 6 y salió por ahí para arriba detrás del camión de los bomberos para decirle dónde estaba el fuego, porque no había manera que llegar. Bueno, esto fue una anécdota, digamos, trágica, pero les voy a contar otra que tuvo un final más feliz y aparte con mucha más suerte, y hace referencia a mi persona. El año 83, saben que se empezó a publicar el periódico El Canal 7, y entonces tenía una promoción, que era un concurso que se llamaba La Bicoca, y bueno, en ese entonces, pues aquí en Uga venía solo la provincia, y el Canarias dejó un par de ejemplares para promocionar. Entonces, bueno, yo compré el Canarias 7, y al poco tiempo, en una de esas bicocas del fin de semana, doy en el clavo y me gano 200.000 pesetas de aquella época. Vale. Bueno, luego, cuando el pueblo no sabía nada, no se había enterado nada, pero luego, claro, en otro fin de semana, en la contraportada del periódico aparece: la bicoca cae en Uga, le toca al maestro. Entonces, claro, ya en el bar de Gregorio y en la tienda de Nina, pues empezó a correr la voz: oye, le tocó al maestro la bicoca. Bien. Entonces ya no lo podía disimular, entonces ella vino y le conté cómo había sido la operación. Y siempre me acuerdo que Mariné me dice: oye, pues yo creo que vamos a dejar de comprar ciego y es preferible comprar periódico. Bueno, hay más cosas, pero se las cuento aparte después. Bueno, la profesión en auge en ese momento es la de camellero. En cada casa hay un alpendre con uno, dos, cuatro, ocho camellos, todos con base de operaciones turísticas en la Montaña del Fuego. Los camelleros tienen una compleja organización donde toda la familia participa en este duro oficio. Desde las 5 de la mañana ya hay movimiento en todas las gallanías de los camelleros de Uga. Bramidos, ensillados, aprovisionamiento, y poco a poco se van formando caravanas que atraviesan el pueblo en dirección a la montaña. Más de una hora de camino al paso inalterable de la camellada hasta el echadero. Allí esperan la llegada de los guiris para comenzar el recorrido con los turistas entre bramidos, risas, sustos y los clics de las cámaras de fotos. Luego, cerca del mediodía, de regreso, con parada obligatoria en el bar, y por la tarde a buscar el sustento para los camellos. Matos, tuneras, palotes y la paja de importación, que por ese tiempo, como novedad, empieza a llegar aquí a Uga, pero que era bastante cara, ¿no? Además de todas estas tareas, los camelleros se quejan de los impuestos que hay que pagar. Hacienda había que pagar unas 7.000 pesetas por unidad y unas 1.000 más al ayuntamiento que se había instalado como si fuera la parada, ¿no? Así, día tras día, domingo a domingo, se hablan de los conflictos entre los camelleros con mucha flota, de los turnos que tenían que hacer en las Montañas del Fuego. Todavía en esa época no se habla de sacar los camellos para el vallito. Eso vino después. Bien, pero lo más importante de un pueblo son las personas y sus buenas obras. Ahora, con ocasión de redactar estas líneas, he disfrutado reviviendo los buenos momentos que pasé aprendiendo de la gente de este pueblo, de mis vecinos a la escuela, de Antonio y Lucinda, de Madalena, de Pepe, Segundo, de Pura, Enrique, Graciliano, Saro, Francisco, Eufemio, Nina y otros tantos. Recuerdo que Amadeo, en paz descanse, el de Rosario, me hizo de cicerone cuando llegué aquí. Amadeo era de mi quinta y habíamos compartido el bachillerato, además de ir y venir a diario al puerto juntos en la guagua de Pepe Cedrés de la Olla. Simeón González era un señor muy instruido, amante de la lectura. Estaba suscrito a La Provincia, lector de prensa diaria, y aparte de sus labores en el campo, hacía pan y bizcocho con horno de leña. En la cantina, recuerdo que había un mostrador muy alto de cemento, unas viejas barricas de vino que, además de almacenar el líquido tesoro, decoraban el local, y un crujiente bizcocho servía para enyesque. Recuerdo que un día me llevó a la escuela un croquis con todos los topónimos y casas más significativas de este pueblo. Luego, en mis tertulias con Simeón y con María Dolores Medina, mamá Lola, me contaron en más de una ocasión, lo guardo y de hecho lo publiqué en el Lancelot, cómo había llegado San Isidro a este pueblo. Ellos lo más orgullosos que estaban es que San Isidro, labrador, era el único patrón de la isla de Lanzarote que ejerce y que está aquí. Y si, ellos decían que, sin embargo, las Carmen las tenían en todos los sitios. Estaban en Playa Blanca, Carmen en La Viñosa, Carmen en Arrecife, Carmen en La Villa, para venerar la patrona de los marineros, pero sin embargo la patrona de los labradores estaba aquí en Uga. Entonces ellos estaban muy orgullosos de ese concepto. El santo, me comentaban, lo donó la familia Arencibia, al igual que el solar para la iglesia. Todo el pueblo colaboraba en la construcción de la iglesia, unos con materiales, otros con trabajo, y los sábados el cura pasaba por las cantinas y reclutaba personal para trabajar en la obra. Los cantos eran sacados de la zona de los sisitos y los cargaban en el camión de Marcial Calero. El santo lo custodiaba Catalina Robaina hasta la finalización del templo. Las campanas las había donado Erika, una señora alemana, la que luego montó la humadería. El trono lo había donado Simeón, el carro la familia Soto Betancourt, y el traje de la Virgen lo había donado Marilola Ramos, haciendo una adaptación del traje de boda. Y así me continuaban contando que cada vecino de aparte había dado 20 duros para comprar las sillas, pero que cuando el cabildo vino, le puso piso a los bancos, las sillas se las llevaron para allá. A León Tejera no tuve la oportunidad de conocerlo, pero su familia accedió a darme sus datos biográficos para un artículo que realicé para el semanario Lancelot en mayo del 84. Era un buen tocador de instrumentos de cuerda, improvisador de cantares y coplas. Era un gran artesano, trabajaba el junco y la palma. Su especialidad era hacer zarandas y otros aperos. Trabajó en la mar y en la tierra, y finalmente fue camellero. Señor León, como era conocido, fue un gran curandero. A él acudían de todos los lugares de la isla para arreglar esconches, torceduras y otros males. Uno de sus cantares decía: yo tenía un requerreque, mi madre no lo quería. Cuando mi madre era moza, su requerreque tenía. Con el señor Domingo Tavío tuve la suerte de partir en varias ocasiones con él en el Muro del Camino. Le pude hacer una foto, le publiqué coplas en el Lancelot. Tavío perteneció a una familia larga de tradición de carniceros y de tratante de animales, exportador de carne en barrica. Poseía una gran facilidad para hilvanar cantares y coplas, en la cantina, en los bailes o en cualquier situación. La Masadera, la Copla del Gallo, las Albacoras y el Cura y otras. Reproduzco una, la que le dedicó a Manuel de Ganso, que también se la publiqué en el Lancelot de ese mismo año. Dice así: comprador de cochinos de la urdición de Yaiza. Cuando un hombre está en desgracia, siempre coge un mal camino. Él los compra en 1000 pesetas, acabados de nacer, y allá cuando le parece, en 1000 las vende también. Si lo quieren conocer, el comprador es lechero, Manuel de Ganso Quintero, que fue educado en FEMEC. Con Rosa Díaz he tenido la suerte de hablar ahora, 30 años después. Sigue haciendo poesía y las guarda celosamente en su discreto bloc de notas. Rosa es de firme convicción. La poesía le viene de tradición. Su abuela dejó libreta de poesía. Era hija de luchador, era costurera y pactó con su marido, Pedro Tavío, que si éste dejaba de ir a la costa y regresaba al campo, ella le acompañaría en las labores del campo, que ha sido la fuente de inspiración y de su sensibilidad poética. Reproduzco parcialmente una poesía que tuvo la amabilidad también de realizar para ese cuadernillo de 12 páginas que publicamos para la fiesta de San Isidro en el Lancelot. Dice así: volver a nacer en Uga. Quisiera, pueblo de Uga, morir y volver a nacer para criarme en la cuna donde me mecí ayer. Empezar mis primeros pasos, seguir el mismo camino, volver a los mismos campos, coger el hermoso trigo. Continúa. Bueno, podría seguir citando a otras muchas personas con las que continúo cultivando la amistad y de las que he aprendido mucho. Como maestro puedo asegurar que la vida es un continuo intercambio de aprendizaje. Me van a perdonar los olvidos involuntarios. Y recuerden que en esta vida las personas, su capacidad para comunicar y entablar amistad es lo más importante. Me despido deseándoles unas entrañables fiestas cargadas de felicidad, como en aquellos tiempos que tuve la suerte de compartirlas con ustedes. Y termino diciendo que vivan las fiestas de San Isidro y la Labor de Uy. ¿Vale?